¿Cómo están, amigos de Pasando Guardia? Les saluda su amigo César. El día de hoy es especial porque vamos a empezar con este nuevo proyecto que es, bueno, un podcast. Vamos a hacer lo que más nos gusta, que es hablar de Jiu-Jitsu. Y bueno, el primer programa que vamos a tener es con Francisco Sinistro Iturralde. Nos lo encontramos en Los Ángeles durante un torneo solo sumisión de Dream. Y bueno, nos sentamos a platicar por ahí. Para los que no conocen a Francisco Sinistro Iturralde, él es de Ecuador, viene de una familia de jiu-jitsu junto con sus hermanos y es de los mayores representantes ahorita del jiu-jitsu latinoamericano, cinta negra de Alliance, reciente cinta negra, ahorita está entrenando con Cobriña. Pero bueno, vamos a dejar que nos platique sobre todo esto. Bueno, estamos con el señor Sinistro Iturralde. Sinistro, pues bueno, te vemos aquí en California. Al parecer ya te quedas aquí. Cuéntanos un poquito sobre ese cambio. Bueno, como saben, estaba viviendo en Nueva York un tiempo. Estuve ya con Fabio Clemente y con Babs entrenando. Creo que fue un tiempo que aprendí bastante, que evolucioné bastante. Yo creo que ese tiempo en Nueva York me hizo hombre en el jiu-jitsu, digámoslo así, porque sentí que llegó una madurez que nos coge, ¿no? Cada vez que uno sale de una cinta y entra una nueva, a veces entra ya perdiendo, vas ganando un poquito más experiencia hasta que ya empiezas a ganar, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que me pasó en Nueva York. Yo llegué con la cinta café recién cogida, no me estaba yendo tan bien en los torneos, como que tenía un jiu-jitsu muy slappy, como dicen, ¿no? Que sí, salían a veces unos buenos submissions, algunas buenas cosas, pero no era un jiu-jitsu como para ser campeón mundial de cinta negra, ¿no? Entonces yo creo que en Nueva York aprendí bastante, me puse bien afilado. Y ahí en un momento en que tenía que decidir si me quedaba allá trabajando, dando clases, o al final me venía para acá a vivir la vida de competidor nada más, a solamente entrenar y estar en California, que aquí son todos los torneos, todas las cosas. Así que, qué mejor, si ya estaba pagando 6 vuelos al año para venir a competir, para eso me quedo acá de una vez, ¿no? Entonces te moviste con el profesor Cobriña. ¿Qué tal, cómo va el entrenamiento con Cobriña? Bueno, primero que Cobriña es una leyenda del deporte, puta. Yo siento que me siento como un cinta blanca al lado de él, la verdad. O sea, me da demasiado palo, pero entiendes, o sea, es bueno tener a alguien así de bueno, o sea, tan cerca tuyo, porque aprendes más que nada por la experiencia de ellos, ¿no? O sea, la experiencia que tiene un campeón mundial de cinta negra ya es, o sea, es un nivel de competencia mucho más allá del que yo tengo, digamos, percepción por mi experiencia. O sea, ya cambió un cinta negra como Cobriña, como André Galvao, también Atos, o sea, todos los grandes del deporte, o sea, que han ganado más de 3 mundiales, o sea, ¿entiendes? O sea, es algo que se tiene que aprovechar bastante. Si tengo la oportunidad de venir a entrenar a un Cobriña, que es el de los mejores pesos leves que hay en el mundo, o sea, mucho mejor. Y he aprendido bastante con él, o sea, imagínate todo lo que él todo el tiempo que él ha tomado aprender lo que él sabe, toda esa sabiduría me está pasando, así que es increíble entrenar a un Cobriña. Pues bueno, hemos notado que tú estás ahí en la misma división con Langui y con Lepri, ¿verdad? Pues por el momento, en los últimos 2 torneos grandes, ellos han salido por ahí, pero también estás tú. ¿Va a seguir siendo de esa manera o ya tienen un plan donde van a decir, sabes qué, a lo mejor alguien sube, alguien baja? Porque bueno, pues estar 3 ahí, pues claro, sabemos que no los 3 pueden llevarse el oro, ¿no? Obvio. Bueno, yo creo que si los 3 llegamos a la final, ya no importa nada, la verdad. O sea, un Pan-Am se lo puede llevar el uno, el juez del mundial se lo lleva el otro, el europeo se lo lleva el otro, o sea, para mí no hay problema. A mí, o sea, nunca voy a tener la opción de luchar con Langui o con Lepre, o sea, eso no va a haber porque somos amigos, ¿me entiendes? O sea, no, si nos tocaría luchar en los torneos, no sería lo mismo cuando entrenaríamos. O sea, cuando entrenamos, tratamos de entrenar muy abiertamente para que tanto ellos como yo mejoremos, ¿no? En cambio, si vamos a tener que luchar en los torneos, va a ser medio raro, porque, ¿me entiendes? Ya viene el ego de cada uno, quiere ganar. Entonces yo creo que se daña un poco la relación de equipo. Por el momento vamos a quedarnos ahí. Claro que, o sea, Lucas ganó su primer año su primer mundial de cinta negra en el 2007 y ahora ganó su segundo en el 2014. No creo que él ni Lang esté mucho más tiempo en la cinta negra compitiendo, ¿no? O sea, ya va a llegar mi momento. Yo soy la nueva generación. Ahorita, o sea, tal vez no ganaba el mundial yo ahorita, así que más vale que esté Lang y esté Lepri para salvar el equipo. Ya cuando llegue mi momento y esté tan tan bueno como para ganar el mundial de verdad, ya tendré mi oportunidad yo, ¿no? Claro. Hace un tiempo fuiste a México a hacer una super pelea. Cuéntanos un poquito sobre eso, cómo te la pasaste, tu experiencia allá en Monterrey. Me encantó México. Bueno, siempre es chévere ir a México. Fue la segunda vez que voy. Si Dios lo permite, regreso este año también. Creo que tal vez voy a ir para Cabos. Entonces, bueno, a mí me encanta México, me encanta ir para allá. Y chévere ver cómo el jiu-jitsu crece en Sudamérica, ¿no? Siempre que tengo esa chance de luchar en otro lado que no sea Estados Unidos y Brasil, para mí es increíble, porque hay gente que habla español igual que yo, ¿entiendes? O sea, me siento mucho más en casa en cualquier lugar de Sudamérica que en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Obviamente. Y bueno, luché con Dan Sean allá, hermano de Paul Sean, que es mi compañero de entrenamiento de todos los días, ¿no? Irónicamente, pero fue una muy buena experiencia. Gané la lucha durísima con Dan, y espero que haya otra oportunidad, que tal vez otra organización. Esta vez fue Legacy que me llevó, que es una organización que hay en Monterrey, pero ojalá que otra organización se interese y me quiera invitar para allá, porque la verdad es que estoy acá cerca también ahora en California, así que ir por allá se hace mucho más fácil. Excelente. Hemos visto muy buenos representantes, incluido tú, ahí con en Ecuador, Johnny Tama, Bucaram, tu hermano. Ha habido muy buena representación. ¿Qué es lo que cuánto tiempo ya lleva el proyecto? ¿Cuánto tiempo llevan ya tú, tus hermanos y tú trabajando el jiu-jitsu en Ecuador? Mira, cuando Soluso llegó a Ecuador en el 2006, ningún ecuatoriano había ganado una medalla de BJJF o de CBJJ. No existía esa medalla. La gente iba a Brasil a pelear los mundiales, la Copa del Mundo, esas cosas, pero era más que nada ir, vamos a quedarnos ahí en Sao Paulo, vamos a entrenar un poquito en Alianza, vamos a comprar unos kimonos y nos regresamos a Ecuador, vamos a pasear más que nada, ¿no? O sea, la gente iba a pasear. Y eso, esa era la realidad del jiu-jitsu sudamericano hasta hace no mucho tiempo. O sea, iban a los torneos a pasear, o sea, iban al trip, nos vamos todos al mundial, nos vamos todos a lo que sea, vamos a comprar los kimonos, vamos a entrenar en tal academia, nos tomamos fotos con Rickson, con Royler, y ya se acabó, perdimos la primera lucha, la segunda lucha, pero ya, chévere, regresamos el próximo año igual. Y eso fue la verdad, Alianza Ecuador, del jiu-jitsu en Ecuador. Por mucho tiempo, o sea, mi hermano era de los que iba, perdía cerquita, ¿me entiendes? O sea, pero mi hermano iba a los mundiales de violeta, o sea, mi hermano estaba solo en Ecuador dando clases de violeta, iba a los mundiales, y ahí hasta que llegó Soluso, y Soluso dijo, no, aquí se puede, o sea, aquí la gente, había gente vaga, ¿me entiendes? Gente que solamente hacía jiu-jitsu, o sea, no en todos lugares tienes esa bendición de que tienes una ciudad con excelente clima, con excelentes frutas para comer y ¿me entiendes? O sea, el perfecto lifestyle como para hacer jiu-jitsu y o sea, hace calor, la gente entrena, gente amigable que le gusta entrenar, pegarse y ¿me entiendes? O sea, había todo para que esa tierra estaba fértil como para dar campeones, solo no había quien agarre por las riendas y dirija bien. Entonces llegó Soluso, cinta negra, Alianza Sao Paulo, que tú ves todos los campeones mundiales que han salido del ala de Fabio Uriel allá, o sea, entonces llegó Soluso y nos hacía entrenar de la manera que entrenábamos en Sao Paulo, o sea, llegamos y tenemos ahora gente que desde la cinta blanca empezó Soluso, primer día allá en la academia, ahorita han ganado Panamá americanos y la cosa. O sea, mi hermano no se quedó atrás, o sea, mismo que él salía a pasear nada más a esos mundiales de violeta, ya después de café llegó hasta ganar el mundial Nogi. O sea, yo creo que el jiu-jitsu en Ecuador no es juego. O sea, hay gente que sí de verdad se compromete, hay gente que de verdad sí quiere hacer jiu-jitsu full time. O sea, sí hay gente viviendo ese sueño ya, que ve cómo hace, viene a los torneos en Estados Unidos, se regresa con unas proteínas y las vende, y ahí ya hizo el mes, ¿entiendes? Y pueden seguir entrenando, dedicándose. Y yo creo que cada vez estamos más cerca de llegar a un campeón mundial ecuatoriano. O sea, eso, aparte de Brasil, en Latinoamérica no existe. O sea, en el mundo solo existen americanos, aparte de brasileños. Así que yo creo que un ecuatoriano ya puede estar cerca. Este año Bam quedó tercero en el mundial, cerró con Bruno Malfacime en la semi. Sí. Y bueno, yo estoy, el próximo año ya me toca a mí ganar ese mundial para llevármelo para Ecuador. Así que es un sueño que cada vez está más cerca, y Soluso, que la gente pensaba que fue loco en irse a Ecuador en vez de venirse en Estados Unidos o algún lugar con dinero, se fue por allá a donde la gente. Yo creo que esa visión de él ahorita ya está teniendo los frutos. Hay gente, no soy solamente yo, solamente mis hermanos que sacan triunfos, son otra gente ya, o sea, no es solo uno ya, o sea, somos muchos. Buenísimo. Te vemos por aquí en este torneo, totalmente diferente el formato, solo sumisión, sin límite de tiempo. ¿Te llama la atención este tipo de eventos? Sí, yo cuando vi que estoy aquí es que estaban luchando los violetas, pero vi que llegaron unos sin kimono y dije, ¿será que hay como un open sin kimono? ¿Será que lucho? Pero no, era de los Cintas Cafés nada más. Y me pareció súper cool. Yo Cintas Café, yo iba a luchar el Jiu-Jitsu Battle, pero tuve una infección en la oreja horrible que no me dejó luchar, así que me quedé con las ganas, pero sí, me parece súper cool. Hay bastante gente que empieza perdiendo y después de 15 minutos de la lucha ya están en la espalda y se quedan y terminan finalizando, así que me parece súper cool, me gustaría hacer uno de estos de aquí. Perfecto. No sé, algún mensaje que tengas para la gente que te escucha y en toda Latinoamérica, algo que tengas por ahí que comentar. Bueno, más que nada invitarlos a que, bueno, que California es un polo de jiu-jitsu ahora, ¿no? Así que seguramente todos van a venir para acá a California, todos los que nos escuchan, así que los invito a que cada vez que estén acá en Los Ángeles, tienen aquí un hermano latino, vengan para acá, entrenemos en De Cobriña, entrenamientos increíbles, no tengo ni qué decirlo, ¿no? Hay gente que, los que tienen el Cobriña online, pueden ver lo buenas que son las clases, así que los invito a que vengan a pasar la chévere juntos, que entrenemos. Y si hay alguien por ahí en Sudamérica que le gustaría que yo vaya por allá a dar un campo, un seminario, conocer el jiu-jitsu por allá, ahí me encanta viajar. Ahorita, con la bendición de Dios, me estoy yendo a Europa unas 5 semanas a dar clases, a entrenar por allá. O sea, eso es algo que nos regala el jiu-jitsu, ¿no? Así que cada vez que estén por acá o que yo esté por allá, seguramente déjenme saber, me encantaría estar por todos lados de Sudamérica entrenando y compartiendo. Perfecto. Muchas gracias, Inés.